antes de eso viene la entrega de los diplomas del séptimo. ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Creo que sí, obvio. Como todos los años. Hacen en los de sexto. Nosotros que estábamos en sexto el año pasado, preparamos la fiesta de egresados para los de séptimo. O sea que lo mínimo que puede pasar es que sexto se ponga las pilas y prepare este año para ustedes. Así era todos los años. Bien. La tienen bien. Que hacer, sí. La o sí. Tienen que hacer sí o sí. Sí. Perfecto. Bueno, chicas, y Lautaro, que es acá el representante masculino. Lautaro es una chica. ¿Puedo decir chicas si lo tomo como que la mayoría somos chicas y ya está? No. No, no, lo mismo. No le cierra la idea. Bien. Felicitaciones, ojalá nos volvamos a encontrar, que vuelvan a hacer radio. Si no los veo, que la pasen muy bien en este séptimo grado, porque está bueno, séptimo grado es un grado que es re lindo. Y suerte el año que viene. Ya nos vamos a la tanda de la radiográfica y después sigo con la misma escuela, pero con los compañeros que están afuera. Tanda. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas. Prolongadores, la sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Zanarini. En La Gráfica te hablamos en diversidad. Radiográfica, el lenguaje popular de la radio. Fin de espacio publicitario. Y cambio de equipo. Hay un equipo nuevo acá dentro del estudio de la radio. Salieron unas chicas y un chico, entraron otros. ¿Quién me presenta a los que acaban de ingresar? Hola, buenas tardes. Les queríamos contar un poco de nuestra experiencia. Espera, ¿cómo es tu nombre? Yara. Bien, ¿y quiénes entraron con vos? Porque la gente no sabe que entró gente nueva. Luciano, Julián, Milena, Anastasia y Agostina. Bienvenidas y bienvenidos acá al estudio de la gráfica. Y ahora otra vez, contame en lo que andabas, dale. Bueno, que le queríamos contar algo de nuestra experiencia en el club atlético. ¿En el club atlético? ¿Qué es el club atlético? Contame. El sitio de la memoria, club atlético, sitio de la memoria. Bien, ¿qué pasó en ese lugar y por qué se convirtió en un sitio de la memoria? Decime, Julián. Era un lugar, en ese lugar justo en 1976, si no me equivoco, ahí de ahí hasta el 83, iba, gente que pensaba diferente a los dictadores, los torturaban ahí. Bien. Entonces, eso se convierte en hoy en un ex, o sea, es un ex centro clandestino de detención y es un sitio de la memoria. Bien, y Yara, me contabas, ¿cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron en ese lugar? Que fuimos, sacamos fotos a Totem y al lugar y sitios que... Nosotros le sacamos fotos a una habitación donde ahí mataban a los que pensaban diferente. A los Milena, directores. O sea, ustedes fueron con dos personas que los invitaron a hacer la visita guiada, pero aparte de la visita les propusieron sacar fotos. Con una cámara estenopeica. Una cámara estenopeica. ¿Quién me va a explicar qué es una cámara estenopeica? Sí. Es una lata que tiene un orificio en el medio. Sí. Que en ese orificio entra la luz y saca la foto. La foto sale en blanco y negro. Bien. Foto, ¿saben qué necesitan para las fotos? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el origen de la foto? Lo más importante que necesita una foto para salir, ¿qué es? Papel. Lo más importante, aparte del papel, ¿qué es? La cámara. La cámara, mira, una lata reemplazó la cámara. Me parece que era la luz. La luz. Bien, la luz, la palabra foto, ¿sí? ¿Vieron? Fotocopia, fotosíntesis, fotografía. Bien, esa palabra foto quiere habla de la luz, ¿no? Eso sí, si tiene muy poca luz, va a tardar menos. Si tiene más luz, va a tardar mucho más. Exactamente. Y ¿se puede sacar gente o cosas en movimiento con una cámara estenopeica? No, no se puede. No. ¿Por qué? Porque, o sea, es una cámara no tipo como la de ahora que vos podés sacar y todo eso. Bien, pero trabaja con los mismos principios. Es una forma artesanal de armar una cámara que sí saca cosas que están quietas, y en un museo las cosas están quietas. Y ahí hay lugares y cosas muy conmovedoras para fotografiar, ¿cierto? Sí, y creo que tienen que estar como 25 minutos quietos. Por lo menos, no, 25 minutos para que esa luz imprima en el papel la imagen, ¿cierto? Sí. Bien. Magia, ¿no? ¿Parece eso? Sí. ¿Y la magia funcionó? Sí. Hay algunas que no. Sí. En las que no, ¿qué pasó? ¿No nada o no se notaba bien? No, lo que pasa que por ahí no salen bien porque salió movida o porque alguien pasó y salió la sombra o... Bien, pasaron circunstancias por las cuales algo igual quedó en el papel. Sí. Algo sí, porque la luz fuimos entró... La fuimos a arreglar con agua, con algo así. Con tres líquidos especiales. De revelado, bien. Sí. Líquidos de revelado. ¿Pero eso lo hicieron ustedes? Sí. Bien, o sea que por un lado hicieron todo el proceso de la cámara estenopeica y entendieron algo de la fotografía, que parece magia, pero no. En realidad es que la luz se imprime en un papel con determinados componentes y hay un revelador que permite que esa imagen que se quedó ahí por la luz salga, ¿no? Y la veamos. Sí. Por otro lado, decime. Igual el punto es que, o sea, dejen la cámara quieta, ¿entendés? Porque si no... No se puede. No se puede, sale todo mal. Bien. Eso fue una parte del proyecto. Juli, decime. Y tiene que estar quieta, obvio, pero también en un lugar luminoso, porque si lo sacas en un lugar a oscuras... Si no hay nada de todo luz... oscuro. Nada, claro. La luz es el secreto para que la imagen salga, se la imprima. Foto, sí. Ahora, la otra pata de este proyecto es... que no fueron a cualquier lado, no sacaron foto de un ropero, fueron a un ex centro clandestino de detención. Y ahí les hicieron una visita guiada, bueno, les contaron que esto tenía que ver con la dictadura, que ahí había gente que había sido torturada y luego desaparecida. Sí. Y ese lugar tiene algunas instalaciones que recuerdan eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿me pueden contar alguna? Como un tótem. Un tótem. ¿Qué es un tótem? Es el tercero ahora actual, porque hubo dos y los dos los quemaron. Pero contale a la gente que nunca fue, ¿cómo es? Describímelo. ¿De qué el me estás lugar hablando? Es, tiene muchas piedras, tierra, o sea, mucho polvo, así que... ¿Mucho medio polvo? O sea, tiene como formas de personas. Siluetas. Sí. Silueta. Bien. Y también ahí hay una silueta grande de un humano con dos carteles al lado que se ilumina el día de la fecha. Bien. ¿Les dio impresión? ¿Qué sintieron estar ahí adentro? ¿Qué pasa cuando uno va ahí, aparte del polvo? ¿Qué sensación? No sé, no podría describirla. Difícil, ¿no? Es raro, sí. Es un lugar como... Sí, medio raro. O sea, raro, muy medio antiguo, como... tipo de terror. Sí, da medio miedo de terror. Sí, es sí. Medio de terror, claro, porque lo que pasó ahí es medio de terror. Entonces, cuando uno pasea o camina por ahí, siente alguna cosita, ¿no? Sí. Hay lugares en ese lugar que no se pueden visitar. Hay lugares que a los que no se puede entrar. Sí. Bien. Cada uno de ustedes llevó una lata y hizo su foto. Sí. Sí. ¿Tenían que elegir libremente ustedes dónde ubicaban la lata? Sí. Sí. Sí. Sí. Anastasia, ¿vos te acordás dónde ubicaste la lata? Sí, lo ubiqué abajo en una escalera que había para ir para abajo, que ahí la ubiqué mirando para una habitación que había. La habitación donde mataron a todos los que pensaban diferente. Bien. ¿Qué imagen? ¿Y salió al final o no? No, porque no la pude revelar. Revelé una que no era mía. Bien. ¿Vos elegiste algún lugar? Sí, donde estaban los carteles esos que estaban en la tierra. Sí. Era, no me acuerdo si era de la gente que había muerto ahí. ¿Esos carteles tienen nombres? ¿Eh? ¿Nombres? Sí, nombres de las personas. Sí. ¿La edad? Y la edad me parece que no. No, no, los nombres. Pero fecha de la muerte y fecha de nacimiento sí, algunos sí tienen, pero no todos. No todos. Bien. Mica, Milena, vos qué... ¿Dónde pusiste tu lata? ¿Te acordás? Sí, para que saque la foto al tótem. Bien. ¿Y vos, Yara? También a un tótem. Fue lo primero que se me ocurrió. Yo la foto la saqué en un lugar donde pueda salir la silueta y el tótem. Bien. ¿Cuántas de las fotos las revelaron y salieron bien? ¿Cuáles son las que se acuerdan que salieron bien? ¿Que después las vieron en la escuela? Sí, están en una cartulina pegada. Bien, ¿qué fotos están pegadas? Contame, ¿te acuerdan? La mía zafó. Zafó, salió bien. Sí. Bien. ¿Qué otra foto salió? Sí, sacaron también fotos, o sea, hicieron una cámara y le sacaron fotos a las latas que estábamos haciendo nosotros. Yo me acuerdo el número de fotos de que estaban ahí en el tipo, ¿cómo explicarlo? Tipo en exhibición. Sí. Eran 9 fotos. Bien. Pero hay una que la mitad no se le puede ver. Y algo de esa forma borrosa de ver, también por ahí tiene que ver con lo clandestino, con un centro donde todo se ocultaba, ¿no? Hay algo en esa imagen que también se relaciona con el lugar, porque el lugar estaba escondido, es clandestino, se supone que no se veía lo que ahí pasaba, ¿no? Y de esas fotos que se ven, no se ven, me parece. Sí, pero igual el lugar ahora pasas por ahí y está a la vista. Ahora está a la vista. Sí. Está a la vista y sobrevivió al Metrobús. Sí. Porque sí, casi que sucumbe. Bien. ¿Ustedes vieron un video? ¿Veo? Sí. ¿Un corto? Sí, ¿es sí, eso? Sí. ¿De qué trata? Trata de que hay unos alumnos que tenían que hacer un trabajo en el colegio. Sí. Que el nene, o sea, había una familia que el padre pensaba distinto. Y se tuvo que ir a un lugar que, o sea, lo estaban buscando. Y la madre... tiró todas las fotos del padre y las quemó. Y al nene, al hijo del padre, le hicieron hacer un trabajo donde había una lámina con un árbol y tenían que pegar corazones con la foto del padre. Y la madre le dijo al nene que el padre era como Robin Hood. Y en eso, el nene llevó una foto de Robin Hood y todos los compañeros se le empezaron a reír. Es la imagen que tenía él construida de su papá porque las fotos las habían tenido que... Tirar. O quemarlas. Bien. Bueno, muy interesante el trabajo que hicieron. En realidad, ¿saben qué quiere decir revelar? Nope. ¿Qué quiere decir revelar? ¿Ustedes revelaron fotos? Sí. ¿Qué sí quiere decir esa palabra? ¿Alguien sabe? Revelar. Es un proceso para que la foto con las cámaras estenofeicas, no sé si más... Con todas las cámaras, ¿no? No se sé pueden revelar todas las fotos de todas las cámaras. Ah, bueno. Pero yo solo sabía que eran ¿sí? con cámaras estereopecas. ¿Y qué haces? Cuando revelás, ¿qué lográs? Que la foto salga. O sea, la foto no sale así nomás. Entra la luz, la dejas el tiempo ¿no? y la sacas. No, tenés que revelarla. Cuando uno revela, las fotos aparecen. Sí. Lo que está... que no sí se ve o desaparecido, al revelarlo aparece, ¿no? Sí. Sí. Bueno, algo de eso pasó con la historia en la Argentina. Esos desaparecidos, esas personas que las quisieron borrar, aparecen. Aparecen en la memoria de los hijos, por ejemplo. Aparecen en alguna foto que se vuelve a encontrar. Aparecen en estos centros clandestinos que tienen huellas de esa gente y de esa historia. Ajá. Aparecen porque la historia no se puede borrar y las personas no se pueden desaparecer. Hay que recordarlas. Y bueno, eso es revelar también. Está bueno esto de la imagen, de las fotos, de revelar y mostrar lo que querían que no se vea. Los felicito, la verdad que es un muy buen proyecto. ¿Y esto está en el blog de la escuela? ¿Sabes, Seño? ¿Está en el blog de la escuela? Sí. Sí, o sea que lo van a poder ver. Bien. Bueno, felicitaciones. Por, me encanta el trabajo que hicieron. Voy a tratar de meter en el blog de la escuela para espiar un poco estas imágenes. Y escuchamos un poco de música, ¿les parece? Tengo algo que decir. Decime ahora, es tu momento. El lugar, si alguien tiene la curiosidad, o le pica el mosquito, queda en... está muy bueno, sí. Decime. Paseo Colón y Cochabamba. Bien, ¿y se puede hacer una visita ahí? Sí. ¿Y se puede hacer una visita guiada? ¿Te van explicando? Sí, pero con determinados momentos. Hay que ir a ver en qué horario, perfecto. Entonces, el Atlético es un centro clandestino de detención, hoy es un sitio de la memoria que está bueno visitar para que toda la gente no se olvide y se revele, aparezca lo que quisieron desaparecer. Escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 26 del Distrito 4. Bye. Hero, hero.